Puedo empezar a escalar palabras, a cruzar un manglar de rimas, coronar del verso la cima. Dicotiledonias, voces de coro dicen vecina, la tormenta se avecina. Relámpagos de scratches, reventando en los coches. Ante un anticiclón, nubes de flow, por el este asoman entre macizos. Cuidado, caen granizos, tanto y ando esperando a que germine una semilla de rap. Bosques de canciones en mis discos, corto una frase y la pongo a secar. Me la fumo, smoking dance hard. Las garras tremble y van, no baratijas, no, la mejor mercancía de mi alijo, jo. Fresco H2O en botijo, jo. Que mi sevicia antifa alcance y tumba tu mozo de pijo, jo. Pijo, jo, pijo, jo, pijo, jo, pijo, jo, pijo, jo, pijo, jo, jo, jo, jo. Maruja, contra tus cotilleos mis cantos rugen. Ninguna mujer muge, en todo caso gime. De esto tú poco sabrás, estrujen, empujen y bajen en este rap, que no hay cabida para ningunear. Paso de la umbría, me encuentro en la solea, a mí me guía la aurora boreal. Que pena a ti, tu horario laboral, si todos los caminos llevan a Roma, no habrá manera de llegar al amor. Demasiado tarde para ser hoy, demasiado temprano para ser mañana. No worry, si la vida a veces suena y otras son esa capela. Paso de miradas altivas, que en el fondo todos somos carabelas, accionando botones y manivelas. Póngase mute, que yo le manejo, no discuta, que prefiero los consejos del pueblerino de mi padre antes de irlo de ciudad soberbia. Me enervo al ver tanta puta boca para tan poco cerebro. Me encanta ver hostias a Berlusconi en el puto cabezo. No baratijas, no, la mejor mercancía de mi alijo, jo. Fresco H2O en botijo, jo. Que mi sevicia antifa alcance y tumba tu moto de pijo, jo. Pijo, jo, pijo, jo, pijo, jo, pijo, jo, pijo, jo, pijo, jo.